Le hablaron de la sociedad del dinero. ¡Ay, alquímico! Cara de santa. ¡Hey! ¡Multimillion Records! Usted es tremenda bandolera. ¡Llegaron los de Rangers! No la dejan salir ni para la esquina. Pero en la noche se escapa por la ventana. Lo que su papi y mami no se imaginan es que la nena buena se dio media mala. Quería escuchar Wisin que era adrenalina. En la noche escucha que yo es tremenda sata. Lo que su papi y mami nunca se imaginan es que su nena buena salió media mala. 6:54 de la noche. El dinero. Su amiga la busca y se convierte en patichica. Si hay un paso nuevo, lo practica. Mucha trotadora, mucha cuica. W la certifica. Ninguna de sus enemigas la mortifica. Llegó la sociedad que el dinero lo multiplica. Ella tiene malicia y yo toco la milicia. Multimillion Records es la más cara de la franquicia. Perreo intenso con ella, que rica delicia. Lo que tu novio te hizo, mami, eso es una injusticia. Le dice la matadora. No mire. Taquillero. Doble bulla el patrón. Los psicólogos sí.